Atentos, pues. El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música. Señoras y señores. Viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Después de esta emisión especial en apoyo a Javier Crudo. Y hoy en Hijos del Agobio tenemos una buena ración de blues. El significado del blues es melancolía o tristeza, y es que sentimos tristeza, entre otras cosas, tristeza de esta democracia que tenemos, que se atrinchera en el Parlamento, tristeza de ver cómo se criminaliza al que protesta, al que exige que los políticos gobiernen para el pueblo y no para el capital, melancolía también de ver políticos y sindicatos verdaderamente comprometidos con los trabajadores y los ciudadanos, tristeza de ver cada vez más gente que sufre, que no tiene. Así que hoy nos vamos a dejar llevar por el blues, a ver si nos animamos. Que también hay motivos para animarse, desde luego, porque cada vez hay más gente luchando, como por ejemplo el viernes pasado en el festival Nos Toca, los músicos contra el capitalismo. Así que para ello vamos a tener unos viejos conocidos aquí de Hijos del Agobio, que son las bandas de la discográfica vasca Aztelupeko Hotzak, que ha editado y sigue editando desde Soraluce lo mejor del blues, folk, rock y pop de todo el estado. La nómina es muy grande, así que hoy nos vamos a dedicar a parte de los artistas de blues. Excelente nómina, solistas y bandas nacionales consolidadas como Ñaco Goñi y los Blues Cabidas, Víctor Aneiros, Tonky Blues Band, Los Reyes del Cao, y también internacionales como Billy Early, Guitar Crusher o Yuli Gurevich. Y además del blues, tendremos los aforismos del nuevo libro de Benjamín Prado, Pura Lógica, en nuestra sección de recomendación literaria. Pero todo eso será después, como siempre, del Última Hora. Última Hora. Y está claro que el Última Hora de esta semana teníamos que dedicárselo al 25S, a las protestas de la gente rodeando el Congreso y a todo lo que ocurrió ese martes. En fin, todos hemos visto las imágenes, que son una de las causas, como decíamos antes, de esta tristeza que tenemos. Pero bueno, como decíamos también, cada vez hay más gente luchando, cada vez más gente que se da cuenta de que esta democracia tiene muchas cosas que mejorar, y como por ejemplo vimos el viernes pasado en el festival Nos Toca, donde era el primer manifiesto anticapitalista de la música en el Estado español, bueno, primera edición del Nos Toca, no el primer manifiesto. y la verdad es que a ver si se repite por otras ciudades de la península y corre la voz. Y vamos a escuchar ahora un pequeño corte que hemos encontrado en internet, uno de los muchos motivos, en este caso un caso individual, de los muchos motivos por los que, bueno, pues por lo que rodea el Congreso, por los que seguir quejándonos, protestando, y pues también nos han puesto un poquito tristes, pero merece la pena escucharlo. El señor García González. Nos vamos a Canarias, Las Palmas. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, dígame usted, amigo. Vamos a ver, acabo de oír por esta emisora y por otras que el viernes aprueba esto de quitarnos la paga a los que tenemos 55 o más años de los 426 euros. Efectivamente, los 426 euros para los desempleados a partir de febrero. Bueno, pero esto ya lo había anunciado el presidente del gobierno, ¿eh? Yo quisiera hacer una pregunta al gobierno. ¿Y por qué no le retira la paga de 246.000 euros a Teresa Fernández de la Vega y otros al tanto? A Puchelcó, que se retira con 100.000 euros y todo esto. Porque si a mí me retira esto, yo no tengo para vivir. Es lo único que tengo. Que tengo que ir a los canecones de la basura por la noche a coger para comer. Porque yo lo que quiero es trabajar y no tengo trabajo. Es lo que tengo. Vivo solo y no tengo familia, no tengo nada. ¿Y de qué vivo? ¿De qué vivo? Y este tío no presenta división. Y a ese señor que usted tiene como el agente tal, que lo único que se preocupa es de que si Rajoy, que si... A la mierda Rajoy, a la mierda Zapatero. Que se preocupen de este país. Coño, que yo no tengo ni qué comer. ¿Qué voy a hacer? A vivir bajo un puente. Toda la vida trabajando 30 años. Ahí ha cotizado o más. ¿Y ahora de qué vivo? ¿De qué vivo? ¿De qué? ¿De qué vivo? Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que estas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo, siguiendo el ejemplo de algunos países de la Unión Europea. Impresionante el testimonio, este testimonio radiofónico, un caso más de los que se están dando ahora y que, bueno, se ve la distancia, como decíamos antes, entre el pueblo, entre la gente y los políticos, que cada vez, si es que no nos habíamos dado cuenta, cada vez están más lejos de nosotros. Y no nos vamos a dejar llevar por la tristeza, porque, como decíamos, hay que animarse, hay que seguir luchando. Y mientras tanto también vamos a escuchar aquí en Hijos del Agobio, como siempre, buena musiquita, en este caso de blues. Y hoy vamos a dedicarnos a los artistas de blues de una discográfica impresionante, que se llama Gaztelupeko Hotzak, del País Vasco, que lleva ya bastantes años trabajando y sacando muy buenos discos, y que comenzó un poco a finales de la década de los 90 en un pequeño pueblo de Guipúzcoa, con un grupo de aficionados que le gustaban los discos, que organizaban conciertos y se decidieron a producir pues un disco de blues con distribución autogestionada. Y bueno, pues se animaron porque salió la cosa bien y empezaron cada vez a abrirse a otros géneros también, como decíamos, al rock, al folk, a montar también actividades culturales, espectáculos multimedia, poéticos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, dedicándose a todos los sonidos que tengan algo que decir, porque Hotzak significa sonidos, el reggae, el rock, el blues, el jazz, todos ellos están ahí incluidos, y la verdad es que os lo recomendamos desde aquí. Y vamos a hacer un repaso, como decíamos, a estos artistas de esta discográfica, Gaztelupeko Hotzak, de blues, sobre todo a los que llevan más años ahí, a los más veteranos, a los más nuevos, las últimas generaciones de bandas de blues los dejamos para otro día. Y vamos a empezar por Iñaco Goñi, un viejo conocido, como decíamos aquí, de Hijos del Agobio, que comenzaba su trayectoria profesional allá con 14 años, cuando dejó un poco en segundo plano los estudios y empezó a tocar en el Metro de Madrid la armónica junto a Malcolm Scarpa, posiblemente la mejor voz masculina de blues. Ahí está sonando los dos, Iñaco y Malcolm Scarpa, haciendo blues. Y bueno, luego Malcolm se iría un poco más hacia el pop, pero Iñaco pues iría pasando por diversas bandas, como por ejemplo la legendaria Tonky Blues Band, de la que luego os hablaremos, o los Jokers, hasta que formó los Blues Cabidas, su banda desde 1997, con grandes discos como Blues Company, Directo Moby Dick, y hasta hace pocos años, hasta 2007, que bueno, hizo un experimento junto con Mingo Balaguer, también armonicista, y el andaluz y el valenciano Danny Boy, y hicieron un duelo de armónicas que se llamó Spanish Blues Attack. Así que encima lo grabaron en directo. Vamos a escuchar esa última referencia que ha editado Gaztelupeko Hot Sack, de Iñaco Goñi. We'll be right back. después de escuchar a Ñaco Goñi, a la armónica de Ñaco Goñi, vamos con, en este caso, un guitarrista de blues que comentábamos antes, en el que comenzó tocando también el propio Ñaco, que es Tonki de la Peña, madrileño, que no necesita, dice, mucha presentación porque, bueno, lleva ya 20 años dedicándose a la Tonki Blues Band, a su banda de blues, y tiene un currículum bastante brillante, habiendo tocado con gente de la talla de Albert Collins, Jerry Lee Lewis o Mick Taylor, el guitarrista durante una temporada de los Rolling Stones, o de John Mayall. Su banda es muy potente, a veces incluso se acompaña también de Ñaco o Marcos Colo a la armónica, o Luca Frasca a los teclados, y también otros músicos invitados, como por ejemplo trompeta, saxofón, trombón, que le dan también, bueno, pues ese toque también de vientos importante. Así que vamos a escuchar precisamente una canción en la que la Tonki Blues Band grabó a finales de los 90 en su disco Nighttime, y ahí va este Big Legs, piernas largas, Tonki Blues Band. Space, and a man will not let her be. Said you're the little queen of Spain, and a man will not let her be. Y después de escuchar a Tonky de la Peña, a la guitarra de Tonky de la Peña con la Tonky Blues Band, vamos con otro guitarrista que también fue miembro de los Blues Cabidas de Ñaco Goñi durante una temporada y que luego se fue en solitario con su propia banda. Estamos hablando de Edu B. Hans, Edu Manos Grandes, pero aún así, aunque tiene ese mote, no le impide tocar la guitarra, vamos, de manera portentosa. Y no hay mucha facilidad para encontrar discos suyos. La verdad es que solo tiene Gaztelupeko Hot Sack un CD con cuatro canciones grabadas en directo en 1999. Pero en su página web lo dejan claro. Si toca en tu ciudad, si puedes ir a verlo, no te pierdas el concierto. Ahí va Edu B. Hans con su amigo Luca Frasca a los teclados y en este Lucas Group Edu B. Hans. Con esa canción de ese disco de cuatro canciones casi inencontrable, We Love the Life We Live, con Ñaco Goñi y los Buscavidas también como banda de acompañamiento, vamos con otro de los guitarristas bandera también de Gaztelupeko Hot Sack, que es la Víctor Aneiros Band, la banda de Víctor Aneiros, este músico gallego autodidacta forjado cerca de los astilleros del Ferrol y que también lleva, bueno, dos décadas dándole al blues. Un blues que se ha definido como blues proletario, y se atreve a veces, bueno, incluso a hacer blues en gallego. Tiene la medida de su repertorio. El último disco tenía discos muy interesantes como el Blues do Amanecer, uno de los primeros que publicó, y el último es Brete más da Memoria, editado en 2010, en el que homenajea a un poeta gallego, Ramiro Fonte, que estábamos escuchando de fondo, esas Sombras de Compostela. Pues lo último que ha hecho para los Hot Sack ha sido juntarse en este caso con una cantante que también comenzó muy pronto, pero en conservatorio, trabajando en obras musicales como My Fair Lady o West Side Story, y que se llama Julie Gurevich, canadiense, que fue a vivir a Galicia, donde reside desde hace años, y se ha pasado un poco al circuito de jazz y del blues. Bueno, hace poquito, hace un año, hicieron un proyecto juntos con la Victoria Neiros Band, y es el disco que vamos a escuchar. Se llama Back from the Blues y tiene temas originales, aparte de clásicos, tiene temas originales como este que vamos a escuchar, Yes I Know, compuesto entre Victoria Neiros y la propia Julie. Así que ahí va. she got them for sale. Hot tamales in a red hot, yeah, she got them for sale. I got a girl, she long and tall, sleeps in the kitchen with a beating on. Hot tamales in a red hot, yeah, she got them for sale. Yes, she got them for sale. Hot tamales in a red hot, yes, she got them for sale. Hot tamales in a red hot, yeah, she got them for sale. Got two for a nickel, four for a dime. Would sell you more, but ain't none of mine. Hot tamales in a red hot. Y después de este Yes I Know, de esta colaboración entre Víctor Aneiros y Juli Gurevich, vamos con otra banda que también tiene un largo recorrido a sus espaldas, aunque nosotros no habíamos puesto aquí nunca todavía en Hijos del Agobio. Se llama Blue Days y se creó en otoño de 1997 con músicos del blues y que habían tenido otras bandas también, pues de rhythm and blues, soul. Ahí crearon este nuevo proyecto con un estilo en el que predomina el sonido de las bandas de Texas y esa mágica mezcla de elegancia y sólida base rítmica que vais a poder comprobar en esta canción que vamos a escuchar, La Mula. Además, cantan en castellano. Te tienes que ir. Oye, en esta historia no hay lugar para el amor. Oye, en esta historia no hay lugar para el amor. Solo eres la mula y yo el receptor. Thank you. tienes que ir. Qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Solo hay que leer las cartas que Guillén mandó a Salinas, o escuchar a Gil de Viedma leído por Carot. Y la recomendación literaria que tenemos en Hijos del Agobio para hoy es el libro de 500 aforismos de Benjamín Prado, titulado Pura Lógica, y que fue editado hace unos pocos meses, allá por el verano. A Benjamín Prado ya lo conocéis, ya os hemos presentado muchos de sus libros de poesía, de novela, que siempre nos gustan bastante y nos gustan mucho. Y precisamente una de las cosas que hemos destacado siempre era que tenía muy buenas frases. Tenía esas frases que se te quedan ahí grabadas y que te dejan ahí degustándolas un buen rato, pensando en lo que ha dicho, impactantes. Así que yo creo que lo que ha hecho precisamente es coger lo mejor de esas frases de sus novelas, de sus poemas, y reunirlas en un libro, en este Pura Lógica, 500 aforismos, que os recomendamos desde aquí. Los temas son muy variados, están un poco desordenados, pero se encuentran, bueno, pues desde algunas aforismos que tienen que ver con la literatura, como escribir es querer cazar lo inalcanzable, u otros que tienen que ver con el pensamiento en general, como por ejemplo, bueno, se abre el libro con una de Edmond Jabez, que es pensar es perseguir una pregunta, y él tiene otro que es: si quieres encontrar respuestas, debes ir en dirección contraria a las preguntas. También hay otros aforismos que tienen que ver con la política o con la visión de la sociedad, como ese de un banco es un atraco al revés, de dentro a fuera. O ese de después de los discursos llega la realidad, la V de la victoria se vuelve unas tijeras. O un mercado libre es una suma de ciudadanos presos. Muy interesantes estos aforismos de Benjamín Prado. Desde luego que es imposible estar de acuerdo con todos, pero la verdad es que te dejan pensando un ratito, y además son breves, son cortos, que en la vida de hoy en día también se agradece un poquito. Vamos a escuchar ahora un poema inédito de Benjamín, en el que, como vais a ver, aparecen varios aforismos, algunos incluso de los que os hemos leído, que siempre os había utilizado esas frases en sus poemas. Ahí va Benjamín. Muchas gracias. Bueno, y acabo con un poema inédito que se llama No me cuentes tu vida, porque yo no me gusta que la gente me cuente su vida. Luego tengo celos retrospectivos y esas cosas, ¿no? Entonces yo prefiero que no me cuenten nada. ¿Para qué saber? No me cuentes tu vida. No me des la mitad de lo que ya no quieres. No olvides que el dolor es lo que un golpe recuerda de nosotros. Y si lo tocas, puede despertarse. Pensar de nuevo en ti. No me hables del pasado. Si quieres encontrar respuestas, corre en dirección contraria a las preguntas. Ni me arrastres a un tiempo en el que aún no sepa quién eres, pero ya no seas mía. ¿De qué sirve arrojar peces muertos al río? ¿Por qué pintar dianas encima de la herida? ¿Para qué conocerte si te puedo aprender? Acuérdate, no existe mayor preso que el que duda entre dos puertas abiertas. Quienes lo saben todo de aquellos a los que aman, solo los aman a pesar de todo. Lo que no busca nadie deja de estar perdido. No me cuentes tu vida, y entonces será solo para ti y para mí. Buenas noches, muchísimas gracias. your man get personal, won't you to have your gun? Después de nuestra recomendación literaria, Benjamín Prado, los aforismos titulados Pura Lógica, seguimos con nuestro especial de hoy de artistas, bandas de blues de la discográfica vasca Gaztelupeko Hotzak. ¿Qué? Fuímanos. Y uno de los buques insignia de esta discográfica son la banda que está sonando de fondo, Los Reyes del Cabo. Imaginativa banda de blues liderada por los gallegos Marcos Coll a la armónica y Andrán Costa a la guitarra y a la voz, y en cuya música, aparte del blues, que el blues negro, que es la principal de todas las influencias, pues tienen numerosas referencias al funky, al gospel, al jazz y a la música negra en general. Además, han compartido escenario con gente de la talla como Chuck Berry, Buddy Guy, John Mayall, The Animals. En fin, son unas figuras. Ya hemos escuchado aquí casi todos sus discos, desde el primero Colin Costa del 2002, el Homemade Blues, el Hot Tin Roof, todos buenísimos. Y ahora de fondo estamos escuchando uno de los últimos que todavía no habíamos puesto, que es el que hicieron en 2009, una colaboración junto al bluesman chicano Tino González. Que se tituló Funky Tortillas, como el tema que está sonando precisamente de fondo, en el que se van alternando con temas de unos y de otros, de Tino y de Los Reyes del Cabo. Pero no se quedaron ahí, no es la última referencia de Los Reyes del Cabo, y es que en el año siguiente, en 2010, sacaron su último disco, que se llama It's Fiesta Time. Y bueno, parece que después de eso se han ido un poco en solitario, tanto Marcos Coll, sobre todo la armónica, ha tenido otros proyectos, así que bueno, a ver si siguen trabajando juntos, es un descanso temporal o qué es lo que pasa. Vamos de momento a escuchar una canción de ese último disco, It's Fiesta Time, que se titula I Got a Feeling, Los Reyes del Cabo. I got a feeling that you're gonna go home with me. I It's the last fair deal going down. Last fair deal going down. Y después de Los Reyes del Caos, la banda de Marcos Coll y Adrián Costa, vamos precisamente con el proyecto solitario de Marcos Coll, que sacó este año pasado, bueno, en 2011, su primer disco en solitario, en el que resumía su carrera de los últimos años y los músicos con los que había tocado. Y uno de ellos precisamente es el batería y cantante Rico McLaren, con el que vamos a escucharlo, que es un, bueno, un mito del blues, del soul y del funk, que ha tocado con Sly Stone, con Jaco Pastorius, con Josh Clinton, incluso con Puff Daddy. Bueno, pues es un auténtico showman a la batería, es un conocedor increíble de la música negra, de todos los estilos, y juntándose con Marcos Coll, pues no podía surgir más que otra maravilla blues o otra maravilla de la música negra, como esta canción que vamos a escuchar, I Ain't Superstitious. Bad luck. Ahí estaba la armónica de Marcos Cole y la voz, la estupenda voz de Rico McLaren en ese disco en el que decíamos a repasar la carrera de la carrera como armonicista de Marcos Cole. Y uno de sus discos fue el que grabaron con los Reyes del Cabo en Berlín en directo, y donde conocieron precisamente al siguiente personaje que vamos a escuchar, que es Guitar Crusher, el destrozador de guitarras, porque lo había destrozado en los conciertos en tiempos, ahora ya no tanto, y que llevaba en Berlín desde finales de 1982, donde vino también un poco después de que en Estados Unidos en los 70 hubiese una época un poco mala para los músicos de rhythm and blues, y en el que perdieron un poco el trabajo debido a la música, a la locura de la música disco. Y como muchos otros bluesman, pues también vinieron a Europa, donde había más fervor por la música del blues. Y bueno, pues allí sigue su carrera en Berlín, pero pues Terupeko Hotshak ha editado un disco que se llama Blast from the Past, donde aparece esa guitarra de Guitar Crusher que vamos a escuchar a continuación en esta canción I Got to Know. De una leyenda de la guitarra, Guitar Crusher, vamos con otro guitarrista también veterano y que también americano, y que se quedó fascinado por Europa y se vino a vivir aquí, en este caso al País Vasco, y donde Gaztelupeko Hotshak ha aprovechado para grabar un estupendo disco que se llama Too Hard to Cry, y donde este sureño guitarrista y experto en el teclado y gran compositor de canciones, pues desarrolla sus habilidades, y que bueno, pudimos ver por ejemplo en Teruel, que es donde lo escuchamos y nos compramos el disco que vamos a escuchar. Además incluye un dueto con su amigo Steve Earle, icono del folk rock de la americana de Estados Unidos, y que bueno, pues canta, hace las segundas voces en esta canción que se titula Hangman, Bill Learly. Canción Hangman, despedimos este especial de blues de la discográfica vasca Gaztelupeko Hotzak, que nos ha dado para una horita, y vamos, y tenemos para otro programa con las nuevas incorporaciones, las bandas más jóvenes de esta discográfica, que también estarán muy interesantes. Y bueno, ya que estamos con el blues, también nos podemos decir que si queréis ver un buen concierto de blues, y os perdisteis el otro día, el sábado, en el Parque de la Paz, a Namidon y Miles Away, que son de aquí de Zaragoza, pues creo que podéis escucharlos el miércoles 11 de octubre en la Sala Z, vuelven a tocar, y también los hemos visto en directo, y la verdad es que merece mucho la pena. A Namidon, al Miles Away, pedazo de voz de blues y pedazo de banda, la que os recomendamos, a Namidon al Miles Away. Y con esto ya se despide Hijos del Agobio. Sí, lo único, como siempre, recordaos que si os ha gustado el programa, en breves lo colgaremos en la página Facebook de Hijos del Agobio, o directamente podéis acudir al servidor de podcast iVox, o algún día en la página web de Radio Topo, radiotoposindominio.org. Y lo dicho, que en directo nos volvemos a escuchar aquí en Radio Topo en el 101.8 el próximo viernes a partir de las 8. Adiós. Adiós.